Los reyes son los padres, ni tal que te han traído. Me han traído un condón de lana para que no pase frío. Así tenerla protegida y que no salga de casa. Eso. Y tú, Jorge, los reyes no son los padres, los reyes son esa panda de hijos de puta que... Me llena de orgullo y satisfacción poner bien la puta luz, que no veo, me cago en 10 nidos. No se puede dar un discurso aquí bien dado, joder. Es que subió la luz. Y rey intenta ahorrar, es la transparencia de la monarquía, para que te quejes. Ejemplo. Putos súbditos, no saben hacer nada bien. ¿Qué os han traído? ¿Qué os han traído? ¿Os han portado este año los reyes? A mí una de estas cortavientos de estos para el monte, que es de una talla más pequeña de la mía, con lo cual tengo que ir a devolverla. Diferente a lo mío. Azar, joder, a lo mejor fue una indirecta. Sí. Diferente que lo mío, que el Nicky era dos tallas mayor que lo mío. Me servía a mí de cortavientos. Pero lo malo es que lo compraste tú. Lo podéis intercambiar, joder, podéis haceros amigos. Ya. No. Ya lo tengo de amigo. No sé yo si me gustará el Nicky ese. Bueno, vamos a empezar el programa, vamos a empezar con la música y vamos a empezar con Barracus. Hostia, M.A. ¿El del equipo? M.A. El mismo. Bienvenidos al desfile de modernos. Llegaremos por los pelos al hostal. Bienvenidos a la capital, bienvenidos a esta jaula de cemento donde se detuvo el tiempo y tú no estás. Bienvenidos a mi funeral. Bienvenidos a esta fuga de cerebros donde nadie toca el suelo al caminar. Bienvenidos al truco final. Bienvenidos a este encuentro clandestino. Perderemos el sentido una vez más. Bienvenidos a este salto mortal. Esta noche no se salva nadie. Buscaremos algo de calor en agujeros donde no entre el sol. Seremos los primeros en besar el suelo cuando acabe la función. Caminaremos como Rolling Stones desde los baños hasta la jukebox. Seremos pistoleros en el honky tonk. Volveremos enteros. Todo el mundo tome aliento. Esta noche tengo alojado al demonio dentro y voy a dejarlo salir. Voy a dejarlo salir. Todo el mundo esté despierto. Esta noche tengo alojado al demonio dentro y voy a dejarlo salir. Voy a dejarlo salir. Buscaremos algo de calor en agujeros donde no entre el sol. Seremos los primeros en besar el suelo cuando acabe la función. caminaremos como Rolling Stones. Desde los baños hasta la jukebox, seremos pistoleros en el honky tonk. Y volveremos enteros. Caminaremos como Rolling Stones. Desde los baños hasta la jukebox, seremos pistoleros en el honky tonk. Y volveremos enteros. Caminaremos como Rolling Stones. Desde los baños hasta la jukebox, seremos pistoleros en el honky tonk. Y volveremos enteros. Triquitín, nos estamos riendo por aquí porque está todos los componentes de la Tolf esperando que empiece la canción, que empiece la caña. Sí, estábamos ahí los progelómenos. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Está dándonos sueño. Lo de Barracus no tiene nada esto. No, estos eran Barracus que nos adelantaron un tema del próximo disco que es en formato acústico. Acústico. Es un grupo navarro, los Barracus, y pues empiezan el año así. Yo la verdad es que no había escuchado la canción, en verdad. Es un poco mierda, ¿no? Sí, si solo fuera un poco. Hago yo mejor con mis huevos. De hecho, de todas las canciones que he preparado para hoy, pues... Es la mejor. Solo me conozco la de Ilegales. Guay. Pero así aprovecho el programa también para aprender, claro. Así charlamos un poco. ¿Qué quieres que bebamos más? Pues bueno, esto eran Barracus, que como decíamos sacan disco, pero el bloque musical se compone principalmente de conciertos, porque tenemos un fin de semana con muchos conciertos en Asturias o de grupos asturianos. ¡Qué bien! Para empezar, el primer concierto del Reno Renaldo en Asturias. Hostia, eso es gracioso, sí. A mí no me da más. Nos trajiste una canción, ¿no? Sí. ¿Cuál era la que nos trajiste, Nistal? Era una de la monarquía o algo así. Sí, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? No. El rey, cabrón, hijo puta. Saluda a la afición. El Reno Renaldo es un estilo así al chibi, tiene sus canciones sí. Así un poco tontas. Sí, cantaba la de Camino Moria. Voy camino Moria. Y esta también que me bajé para ambientar la noticia. Bueno, vamos hablando sobre la canción. Esta es Crecí en los 80. ¿Te suena? Sí. Bueno, es un poco así tal, pues. Son canciones divertidas. Sí, bueno. Empieza el concierto. Pues creo que es a las 10. A las 10 no te das tiempo, estás muy borracho todavía. Esto es más. Pues tocan eso, tocan este sábado, el 11 de enero, a las 10, en el Loto. Que no sabía que hacía... Sí, ¿en el Loto? Sí. ¿Aquí? En el Loto, en Gijón. Hostia. No, igual se puede echar... ¿Y cobran por verlo? Hombre. Pues cobran, sí. Las venden en la librería Paradiso, en la Bomba Records. ¿Tú trabajas gratis? No, pero bueno. Va. No me parece que fuese muy caro, de todas maneras, el concierto. Ya no debería. No, era más barato de... Ya te lo buscaré. Bueno, ya he hecho... Más de 3 euros es ya, caro. Ya, por ahí. Bueno, pues eso, el Reno Renaldo. ¿La conoces tú, Jorge? Son como los Pecos. Sin el Rubio, ¿no? No sé. Igual. Sí, pues parecido. Pues aquí pone 12-15 euros. Joder. Bueno, pues... Son carillos. Sin consumición. Su puta madre, no lo sé. No, creo que hay putas. Este no pone nada. Te comen la polla en el baño. Estas que escuchas. Por eso yo pagaría 12 euros. Algo más, algo más. Depende de quién te la coma. Claro, también. Hombre, si te la comen los pecos, lo bordas ya. O el reno. Pues bueno, a la misma hora, esto no lo tengo apuntado, pero lo tengo por un mensaje de WhatsApp de su mayor fan, porque a la misma hora, a las 11:30, en el Motown, en la calle Capua, que es este, el Motown me parece que es un bar que antes era de pastilleros, así, el Amnesia, una y cosa así. Y está. Ahora es de gays. Ah. No, ahora la verdad que lo vi por fuera el otro día y digo, no sé. Es de esos que tienen escaleras para abajo. De ambiente. Cerca de esos, ¿no? Enfrente de Loto, el Náutico, ¿no ves un bar de esto que es cada dos meses cambiaba de nombre? Pues ahí a las 11:30 toca Pablo Valdés. ¿Ves lo que yo te decía? Sí, de ambiente. Con su mayor fan aquí, Sergio. Su único fan. No, a mí también bueno, me gusta mucho. Hay dos. No, sí, el tío aparte tiene un directo cojonudo y está muy bien. Yo a lo mejor me paso otra vez. Sí, bueno. ¿Cuándo dijiste que era? El sábado a las 11:30 toca. Ah, bueno, igual podemos echar una pasadilla. Pues eso, Pablo Valdés en la Motown este sábado. Y si no estáis por Gijón, estáis por la capital de España. Ese mismo día tocan los asturianos Fede Ratas. Fede Ratas, que llegan a Madrid para presentar su nuevo disco, El Irremediable Camino a la Violencia. Pero estos son como tú, Jorge, estos son de... ¿La capital de España de qué siglo? Hay que especificar. De momento la actual. Del siglo XX. En este nuevo trabajo, que está enfocado con especial énfasis, según ellos, a la estafa social y económica que estamos viviendo en el Estado español... Y dedicado con todo cariño a los grandes hijos de puta que nos están llevando a la ruina. Eso dice en la entrevista. Amén. Está bien. Por lo menos tienen iniciativas. Pues eso, tocan el sábado 11 en el EVE de Vallecas. Entrada anticipada a 8 euros, mucho más barato. Joder, que esto sí. Puto esto raro, sí. ¿No? Claro, normal. Sí, es que es para gente humilde como nosotros. Claro. En taquilla solo 10 y abren el concierto como teloneros. ¿Qué más da? Pero escrito así como ¿qué? Así, más con da. K. Con, es con K, por es supuesto. Es decir, guay. Te puedes esperar lo peor. Un rock mítico de la movida. A ver con el nuevo disco, si toca por aquí cerca a Fede Ratas, a ver qué conciertos hace, porque me dijeron que tiene un directo muy bueno. Y yo escuché por ahí discos y están... Mal. Están bueno, bastante guay. Porque si dices que el directo es guay... El directo es guay, canción. El directo es guay. Caído. Aparte te pillas también unas birras y es como el programa de radio, te parece todo mejor, todo es más guay. Okay. Todo es más bonito. Pues os dejamos con Fede Ratas, esta vez con la canción entera, esperemos que toque un poco de batería o algo así, no... Sí, un poco de guitarra. Pegáis o... cabezadas, ¿eh? Escuchamos Fede Ratas y... Miseria frente a miseria. Eso es del último disco. Cada vez más arrodillados. Sentimos que la rueda machaca y vuelve a machacar. La rueda de la selva más salvaje, devoradora de todo lo rentable. No queda persona, un solo lugar que no sufra sus consecuencias. Desde Japón, Corea o Indonesia, desde Sudán, Marruecos o Etiopía, desde El Salvador, Brasil, México, hasta los Estados Unidos. La rueda que no para de girar, solo producir miseria frente a miseria. Entre las huellas de la realidad y de la razón, miseria frente a miseria. Poder al poderoso, más libertad para explotar. Al pobre más pobreza, bendita globalización. Y seguirán frotándose las manos mientras la rueda continúe rodando. En algún momento reventa. de un mundo agonizando, con el futuro en manos de unos cuantos, para no ver niños como a Muar y solo importa el ser humano. La rueda que no para de girar, solo producir miseria frente a miseria. Entre las huellas de la realidad vive la razón, miseria frente a miseria. Mañana al fin dejará de girar, todos a la vez conseguirán detenerla. Para decirle al especulador, al Banco Mundial, que se ha acabado su tiempo. Que se ha acabado su tiempo. Que se ha acabado su tiempo. Se acabó el tiempo del Banco Mundial, que decían Fede Ratas, pero empieza tu tiempo, hueve. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Te cambió la sintonía. No, es que está muy guay esta canción, tío. Sí, es bueno. No dan ganas de hablar, ¿cómo? ¿Sí? Pues te pongo otra para que tengas ganas de hablar. Muy buena. Qué bueno. Estás preparadísimo, tío. Tu momento. Ahora sí. A por ella, güey, a por ella. No vamos a empezar por ella, tío. Hay que dejarla, que la pubitina, oye, tiene bastantes problemas ya. Entonces vamos a ir poniendo una música más. Más de relax. Es tu sección. A ver, vamos a empezar. Bueno, empezamos por la infanta, si pedís la infanta. No, déjalo para el final. Empezamos por la infanta, venga. Bueno, ajustate el micro. Ya está ajustado. El paquete. No, el paquete ya lo tengo ajustado. Pausa dramática. Pausa dramática. ¿Se puede insultar? La radio si no se puede. Vamos, da igual. Vamos a la cárcel de cabeza. Estamos. Gracias a la Casa Real, porque dentro de poco va a haber una república. Es la primera vez que siento en España, porque todo el debate era quién va a sustituir al monarca. Pero claro, el monarca era su hijo. Por primera vez en España estoy escuchando un sistema, un otro tipo de sistema. Con el Lendakari vasco, que decía que el sistema de la república, bueno, pues podía funcionar. Porque, oye, una monarquía hoy en día es trasnochada ya, ¿no? Esa forma de gobernar. Cayo Lara también era normal que quisiera una república. Lo que me dejó un poco sorprendido fue que los socialistas no pidieran una república, que se están conformes con una monarquía. Me extrañó muchísimo, tío. No se mete en esos jardines ninguno de los partidos mayoritarios, pero ya, seguro. Pero un partido socialista se supone que tiene que ser más republicano que monárquico. Lo que pasa es que están viviendo de puta madre con la monarquía, se la sopla, ellos chupan también y bien, perfecto. Pero bueno, luego, los periodos... Eso no he sido yo. Joder, mister. Ha sido tú. La de la derecha servil ataca al juez con argumentos de mierda. Porque, por ejemplo, Marbuena en la razón. La derecha servil, qué grande. En la razón ataca al juez diciéndole que quiere ser un juez estrella como Garzón. Y además, los argumentos que da de las 200 páginas que ha hecho el juez para poder imputar a la infanta, lo único que saca es que viste mal. No sé si lo escuchasteis. No, que viste pues, mal sí, la infanta. Que, no, no, que viste mal el juez. Que tenía que haber una ley para los jueces, para que vistieran bien, tío. Que estuvieran penados por vestir mal. Ese es el argumento de Marbuena. En la razón, tío. Que es impresionante. La razón, ese periódico humorístico. No, no, no. Sí, sí. Luego joder. Decía que tenía que lo primero que tenía que tener el juez era un trato de su majestad a la infanta. Y que no se lo da en el eso, y siempre la llama doña Cristina, igual que a Urdangarín lo llama Urdangarín, a ella la llama doña Cristina, le está no dando. Le llama señor Urdangarín. No, no, tú Urdangarín, has robado aquí. Le da el trato. Luego en Onda Cero hubo un exfiscal del Estado de español que empezó a argumentar que todo estaba, que no tenía sentido nada de lo que decía el juez y que era todo circunstancial. Y la última, el argumento era, acabó su argumento diciendo, no, es que no he leído el auto del juez. ¿Cómo cojones opinas de una cosa que no has leído? ¿Por lo que escuchas? Buah. Buah. Luego tenemos a la fiscalía hoy. Tengo yo, antes de que sigas con la fiscalía, tengo yo un compañero de trabajo que sí se ha leído el auto, con sus dos cojones, y por lo visto sacó dos conclusiones que no leí en ningún periódico, y es que entre, bueno, la acusan por delitos fiscales, sí, y publican cosas de su declaración de Hacienda. Dicen que no tenía ni puta idea que firmaba. A ese y eso sí. Pero cobraba de la Caixa 160.000 euros al año. ¿Así? Que sí, sí, sí, que es una pastísima. Y aún así, hasta que no lo pillaron por la declaración, tenía cuatro trabajadores, su servicio eran cuatro trabajadores, y a ninguno los tenía de forma regular, los tenía sin cobrar, sin pagar seguro. Ilegales y pagaban dinero. Hay que ser usurero de hijo. Y les pagaban dinero, hijo de puta. Y esa es la marca España. Este de zorra. No, no, de zorra no. Esta es la marca España, eso es lo que queremos, así me gusta. Luego la fiscalía hoy se había reunido con lo de Manos Limpias, no, con, ¿cómo se llama el...? Manos Sucias. No, no, no, Manos Limpias no, la fiscalía no... Manos Blancas. Los que se dedican al delito fiscal, no sé cómo se llama. Manos fiscales. Inspector de Hacienda no, pero bueno, son también pertenecen al Estado. Y no sabían si iban a hacer que no se imputara a la infanta. Decía el que ellos que no sabían si... Está dado un ataque. Respira, ¿dónde está? Respira. Que si van a hacer eso, ya se sabe claramente. Ya tuvieron la llamada. Miráis a ver qué hacéis, porque si sale esto para adelante, el paseillo no llega como los toreros. Aquí es una putada para. Otra cosa de la marca España es que salimos en todos los putos periódicos del mundo. Sí, es verdad. Con este caso. Luego también tenemos. Es que es normal, es que, sí, sí, a ver, ¿en qué momento te están exigiendo a ti que pagues impuestos? Si la Casa Real se la pasa por el forro de los cojones. Casa Real se tiene fraude fiscal, joder. Y, o sea, ellos deberían ser el primer ejemplo, pero inmaculado. Sí, es lo que dice el rey, que es el ejemplo. Que si mi familia es el ejemplo. Eso, el botín, una multa de 240 y pico millones porque lo pidieron fraude fiscal con lo que filtraron de las cuentas en Suiza. El tío ese que está amenazado de muerte. Sí. No me jodas, es que aquí... Es que aquí los tontos son los que pagan Hacienda, los que menos cobran. Que de hecho es un argumento que después dicen los propios políticos, que dicen, claro, es que nosotros somos reflejo de la sociedad y muchas veces el autónomo no cobra IVA. Ni el claro, ciudadano lo paga, y ellos tampoco. Reflejo de la sociedad, hijos de puta, eso es una justificación de... No, huevos que tienes. Estoy ahora leyendo el libro de Wyoming, No estamos locos. Y tiene una... Trajeron para Reyes. Sí. Tiene una reflexión muy buena, tío. Dice, nosotros tenemos marcado en el código genético que las clases altas nunca pagaron impuestos. Los que más tenían, nunca pagaban. Los españoles, dices. Sí, ¿no? Sí, bueno, las clases sociales, bueno, la nobleza en sí. General. Y dice, y es que ahora mismo sigue igual. La gente que tiene pasta nos pagan. Y nos vemos más o menos igual. La gente va despertando un poco, pero... Todavía falta mucho, tío. El tema es que es una cosa a nivel global, porque Si cobras impuestos en España, llevas la pasta a Suiza, si no la llevas a Barbados, si no la llevas a... no sé. Y eso funciona a todos los países. Yeah. ¿Y por qué no se juntan los países para acabar eso? Porque les interesa, porque claro, eso, les interesa. Porque funciona así. Claro. Cada, los que controlan el mundo, pues... Las Islas Caimán, no sé cuándo, son todas de colonia inglesa. Son, cada país tiene su... Si pillan en Alemania, en Inglaterra, un sitio de estos, pillan a uno robando, dimite y lo meten en la cárcel, tío. Aquí en España no dimiten, porque no dimiten, siguen cobrando del Estado... Y es que encima se ríe. Tú mira Matas, que joder, todavía te está pidiendo un indulto al gobierno y no entró en la cárcel. Ese es el tema. Aquí es que no, no solo no dimiten, sino que torpedean a la justicia. El fiscal parece abogado defensor de ellos. Y si al final, tras X años, consiguen una condena, llega a Rajoy y lo indulta. Y lo indulta. Sí, sí. Pero es que ahora ya, este tío tiene que entrar 8 meses en la cárcel. Y no va a entrar porque están esperando que lo indulten antes de entrar. Cuando eso es... irreal, tú entras y te indultan, pero ahora es que te indultan antes de entrar. Es lo, que... lo pido antes por si acaso. Pero es que si hiciera todo el mundo eso, no entraría ni Dios en la cárcel. Y yo a los presos de España les digo, pedir un indulto al gobierno y a tomar por culo, no entréis en la cárcel hasta que os lo digan, y, tío. Y mirar lo que les pasará, y irán para la cárcel igual. Ya, pero... Bueno, joder. Pasta de influencias... No, claro. Pero a ver, al haber jurisprudencia, tío, supongo que eso valdrá para algo, ¿no? No. Aquí tío, no vale, en Estados si Unidos no tienes no vale. Un 1,000,000 euros en el banco y conoces a algún familiar de Gallardón... No, la jurisprudencia, Jorge, es para... A ver, la jurisprudencia es que tienes una sentencia y las siguientes, en ausencia de ley, pues tiendes a resolver lo mismo que en juicios anteriores. Uh-huh. Pero es que el juicio ya está hecho. Esto es una ley del gobierno. El gobierno indulta a dedo. Claro. Y se pasa el... Es un... Pero tú podrás... tú podrás pedir kamikazes y todo esto. No. ¿Tú no puedes pedírselo al gobierno? No. Él se lo pidió al gobierno. Esto es como la gracia real. Sí, pero el gobierno indulta a quien quiere. Ya, pero tú puedes pedirlo. No, puede pedirlo todo el mundo. Sí, lo que digo, tú lo mandas, le mandas un escrito y a tomar por culo. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Claro, ya, pero bueno, que tú entres vale, pero por lo menos pídelo, no seas gilipollas. No, pedirlo puede pedir todo el mundo, pero van a pasar de ti como de la mierda. Ya. Sí. Como no vayas a la Semana Santa a ver si te... Ahora otro tema. Déjate. Ahora otro tema. Sí. ¿Sabéis del caso este de Valencia, no? Del que mandaba dinero a Nicaragua. No. Lo de los 2 millones de euros que mandaron a Nicaragua, que al final acabaron en pisos en Valencia. No, yo eso no me enteré, Jorge. No, ni idea. Es que no explica sé cómo, el caso. No sé, a ver, el... Era un ministro, no, una... Era el que se dedicaba a repartir el dinero con los países pobres, ¿no? En Valencia. Sí. Robin Hood. Robin Hood no, era un ministro que había sido del PSOE primero y lo pillaron... contrato de favor, ¿no? Sí. Y ahora es ministro del PP. Sí. Que también lo han pillado con el rollo. Tenía que mandar 2 millones de euros a Nicaragua y solo mandó 450.000. Es decir, que gastos de gestión. Gastos de gestión, vale. Intermediario. Con el dinero se compró 4 pisos en Valencia, debe ser de puta gama. Y estaba todavía diciendo que... De puta gama. Sí. De puta gama para ellos, sí. Ay, de baja gama, alta gama y puta gama. Que decía el pavo que no, que era inocente, que él había cambiado la ley para que esto no pudiera pasar. Y todo este rollo. Y entre ellos, de lo primero que decían, que lo primero que era para España y los negrecillos, que se jodiera. Además, ¡ah, hostia, lo vi! A ver, empieza eso, por los negrecillos. Los negrecillos, yo falta me acuerdo. Todavía un hostia, tío... Eso fue brutal. Falta un tío todavía de la trama, que no saben quién es. Sí, pero y yo hablando entre negros y tal, dije yo, Nistal, ¿es el que falta? Sí, tío, hostia, pues no. Lo vi por la televisión, pero no... Yo pensé que eras tú, tío. Me lo iba a haber estudiado el tema, pero... Claro, cuando sentiste lo de negrecillos, ¿eh? No, pero me acuerdo de eso. Estos negros de mierda que se joda. Los que eran así los correos, en plan... Sí, hostia, brutal. Entre ellos se llamaban Pato Lucas y no sé qué, como si fuera... Sí, que tenían motos. En plan brutal, tío. Nombres en clave para que no te pille... Pero es que falta uno todavía, pero claro. Pato Lucas es el que faltaba. Yo pensando, digo, yo estaba hablando de negros, Nistal tiene que saber algo del tema, pero fijo. O algo, o estabas de asesor para ellos, o... No, tuve la suerte, ¿no?, de entrar. ¿No, no pillaste nada del 1,800,000? No, que va, ya me gustaría. Luego, espera. Tengo un Twitter que leí que me hizo mucha gracia, tío. ¿Os habéis fijado que los inmigrantes en España quitan el trabajo... Pero los españoles en extranjero luchan por tener un futuro? Yo leí el Twitter y digo, hostia, ¿qué razón tiene el pavo, tío? Hace tiempo se arregló mucho por... No, pues es que yo lo leí el otro día, tío. ¿Quién escribió eso? A ver. No sé quién lo lee, yo leí el Twitter. Algún listo. No, no, pero es verdad. O sea, aquí les ponemos tirolinas y no, y no les... y no les, no les... Para que se diviertan. Bueno, en el extranjero igual también pisan. Y no les disparamos de casualidad, pero... En el extranjero igual también pisan aquí y no los españoles a quitarnos el es trabajo. Es que... No, no. Esto, según el punto de vista. Es que el gobierno es movilidad. Precisamente nosotros que fuimos una generación de emigrantes deberíamos haber aprendido para los que venían de fuera, pero los de fuera... Llevamos X años tratándolos como el culo y de hecho es que los seguimos tratando como el culo ahora mientras emigramos nosotros. No, no, pero sí, es que a marchas luego forzadas. Nos quejamos de que nos traten como el culo por ahí. Luego, ¿qué opináis de los datos del paro del mes de diciembre? No sé, ¿subió o bajó? ¿Qué pasó? No, no, bajó, bajó muchísimo. Bajó. 100,000+ personas. Con las compras navideñas, claro, bueno, claro. El típico... Los que se piraron. Como un verano, ¿no? Como un verano. Pero están hablando de que aquí en el norte de España... Galicia, Asturias y el País paro, Vasco, ¿no? 60,000, subió así. Una puta burrada. Sí, en sí, el... que subieron 60,000 personas. Una, así, una pasada, tío. Decían que había sido muy buena la campaña de la aceituna en Jaén y que habían conseguido contratar un montón de gente, tío. Pero claro, ahora los datos volverán otra vez. Hombre, sí, hombre, siempre va... A ver, aquí en el norte, aparte de Tenec, otras empresas que están cerrando, ahora creo que le toca el turno a Esmena, que están echando poca gente y, bueno, nos chivaban por ahí que... Que va la cosa muy mal. Que sí, que no extrañaría a nadie que echasen el cierre de aquí a... durante el 2014, Esmena. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Hostia. Pero es que son... Es que no es el tema de que echen a 100 y pico personas o 200. Es que cierran donde tú puedes entrar a trabajar. No, hombre, y aparte... Es que... Ya no son las 100 y pico personas, sino son... Y todo lo que también te... Lo que... Sí, sí, pero bueno... Todas las empresas auxiliares. Que te digo yo que pierdes sitios, las 200 personas más otras 200 personas que podían entrar por sustituyendo a esa gente cuando se vaya a jubilar. Y empresas que trabajan para esas empresas, sí, sí, no, a su vez se quedan sin clientes. Sí, claro. Sí, no, eso oye todo una pescadilla. Y las putas que luego los obreros van a... Joder, ya te digo yo lo que, ya te digo yo lo que bajó eso, tío. Cuando antes era la construcción, era exagerado lo que manteníamos eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ya no se fomenta, amigo? No, no cobras, no follas. ¿Y qué hacen ahora? Ahora tienes que encontrar una putilla de por ahí por la calle. De esas que te, en vez de cobrarte 50 te sacan la sangre. Son vampiros. Bueno, cerremos aquí el tema político. Ahora que se está poniendo interesante. Y cultural. Otra cerveza. Vamos con ilegales y con destruye. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. Destruye, destruye, destruye. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Destruye de ilegales. Y quería Jorge aquí comentarnos el significado de campechano. Sí, se aplica a una persona que es sencilla, cordial y no le gustan los formalismos y las ceremonias de trato. El rey. El rey, ¿no? Es no le gustan es las que, ceremonias al rey. No, no, es que el otro día estaba. Ya estoy hasta los cojones de sentir el. Es que el rey es muy campechano. Pero ¿qué cojones va a ser campechano si tiene que tratarlo el hijo de su majestad? Joder. No es campechano, es paleto. No, paleto no. Hombre, a ver, que ¿viste la foto que sacó la salió en el Ola, tío? Hostia, brutal. Está de puta madre. Buenísimo. El antes del rey, el Ola. El después, el discurso del Día de Reyes. Parece que pasaron 100 años en... No tiene ni una arruga, ¿eh? El de Nochebuena, no de Día de Reyes. No, el Día de las Fuerzas Armadas fue el Día de Reyes, ¿no? Sí, el sí, pero la foto de Ola está sacada el día antes del discurso. Eso es lo que te quiero decir yo, que pasan... 6 días o poco más. Y uno parece que le metieron me cago en 10 el voto es por el culo. Y en el otro parece me cago en 10 el abuelo biónico, tío. No me jodas. Qué bueno. Oye, que el discurso que dio cuando las Fuerzas Armadas creo que estaba hecho una mierda, ¿eh? El que parecía que estaba drogado, joder. Se está a punto de claudicar ya. ¿Cómo fue paisano? Lo de. Así. Y luego, la familia, la vuestra y la mía. Y no se parecía al discurso, tío. Parecía... Y luego dice, no, es la luz, que me afecta. Sí, se ponía a hablar y acababa las frases como... Y lo cojonudo es que lo intenta justificar. Es que es increíble. ¿Veis? Esta había sido una interrupción musical para que dejéis de hablar de lo que cuestan ahora las putas y volváis a centraros en el tema político. No sé, al rey ya no lo aguantan. Que le pregunten al rey cuánto le cuestan las putas ahora. Hostia, no, lo que nos cuesta a nosotros, que encima las mantenía en casa, el cabrón. Pero eso me da sus hijas. Hostia, creo que nos van a venir a detener la Guardia Civil. Bueno, vamos con el bloque de cine, ¿no? Sí. El Rey León. Estamos hablando del Rey de Zimbabue, ¿no? El último rey. El último rey de Escocia es la película, Jorge, no el último rey. Coño, ya lo sé, pero... Bueno, negrecillos tenemos aquí, así que podemos hacer la película. Negrecillos. Bueno, vamos con las noticias de semana. Cuenta. Ay. ¿Qué sale? A ver, ¿qué sale esta semanita? Como noticia, Boba Fett que va a tener su propia película. ¿Eh? Anda, sí. ¿De dónde es ese? Boba. Por eso me sonaba así. ¿No tienes una noticia de Zimbabue, tú? Boba Fett es el amigo de Tarzán, ese que salía en las películas. Boba Fett es el personaje de Star Wars que... Creo que dice 5 películas en toda la trilogía original. 5 películas, sí. 5 frases en toda la trilogía original, pero que. Muchas me parecen. Sí. ¿Buba aquel, el de las orejas grandes? No. Es este que. Boba Fett es uno de un casco sí. Que no se le ve la cara. Sí caza que... recompensa, es que intentaba capturar a Han Solo. Ah, sí, que volaba. Sí. Sí. Vale, vale. Ese mismo. Pues se va a tener su propia película. Le han puesto de guionista a Lauren Kasdan, que bueno, es guionista del Imperio Contraataca, de Retorno al Jedi, Indiana Jones. Está bastante bien. Es director también de cine. Creo que había hecho Grand Canyon, un par de películas por ahí, ¿no? Uh-huh. Y el productor le pone eso y que el año va a ser el siguiente al episodio... Pues este va a ser el 7. El 7, el episodio 7. Va a ser el 18 de diciembre del 2015. A partir de sacar la primera película de Star Wars, van a hacer spin-off. Anunciaron el este, creo que anunciaron otro de Yoda. Joder. Y bueno, va a haber serie, va a haber Star Wars hasta los huevos. Star Wars hasta los cojones, ya que... Eso es la pasta que se gastaron, entonces, que tienen que recuperarla. Claro, se abrió la veda y ahora Disney, pues, explota el filón. Pues eso no problema. Si les va a ir muy bien con tanta saturación. Sí, saturación, sí. O sea, sí, depende cómo lo hagan. Hay gente muy friki, tío. Si no se lo cargó Lucas ya la franquicia, yo creo que no sé, pasta sacan por si todos lados. Si no se la cargó, poco le faltó. Por eso. Peor no creo que lo hagan. Dios. Más noticias. Twenty Century Fox se ha confirmado a Matt Reeves, que es el que hizo Monstruoso y Déjame Entrar, en la silla de director para la tercera parte del Planeta de los Simios. Déjame Entrar es la de los vampiros, ¿no? Es la de los vampiros, la versión americana, porque sí, está basada prácticamente igual en una versión, creo que es noruega o sueca. Sí, noruega, es cojonuda esa peli. Sí, yo solo vi la noruega, la americana. Yo no la americana tampoco, ¿no? ¿Y el Planeta de los Simios, tercera parte? Tercera parte, todavía no se estrenó la segunda, pero ya lo han confirmado el director para la tercera, es el que va a dirigir la segunda. Y la segunda sacaron el tráiler y tiene bastante buena pinta, no repiten... A mí la anterior me gustó. Sí, sí, está bastante bien. Sí, sí. ¿La primera? Bueno, de Charlton Heston no. No, ya sé que Charlton Heston tiene son dos películas. Y claro, luego está la del otro que va al planeta y luego vuelve a la Tierra. No, otra, eso otra que sacaron después, que era cómo empezaban los monos a volverse listos. Eso. Vale. No es sobre el planeta de los simios, sino son todo precuelas. ¿Te acuerdas cuando te pusieron inyección? Cuando te pusieron inyección a ti, que empezaste a. Sí, que sí, algo sí. No llega a pensar del todo, pero. Pero perder pelo perdiste. Sí, en la espalda. Yo se lo conservo. Pues eso, el tráiler que estuve viendo sale... se me fue ahora mismo el nombre. El que sale en JFK haciendo de... ¿De bala? De bala. No sé, para los nombres. No, yo después de esos... Matt Damon. Sí, no, pero Matt Damon no es el del Planeta de los Simios, sí. En la versión moderna, sí. No, es el otro este que hace el otro de guerra. Es Franco, ese peli de... No, el... Morfinos. Bueno, no repite ningún actor de la primera película. Ah, vale. Salen solo los monos y... ¿Todo por ordenador? ¿No? ¿Sí? Seguro. Todo por ordenador. Ya sale viejo César, el que apareció en la primera. Ay, ya sale listo. Viejo y con la cara pintada así en plan de guerra. Qué bueno. Y que hay como una especie de virus entre los humanos, guerras entre los humanos, que diezma un poco la población y es como el momento de los monos. La segunda parte se llama El amanecer del planeta de los simios. Pensé que era el amanecer de los muertos. Se estrena el 11 de junio y está intentando a ver si consigue recaudar tanto como la primera, que recaudó 482 millones de dólares. Ahora dímelo en inglés. Qué bueno. Nada, pues va a estar. 200 million of dollars. Ahí bueno, estamos. Bueno, pues tiene buena pinta. Más noticias. Bardem podría encarnar al conquistador español Hernán Cortés en Moctezuma. Hostia, lo oí. Sí, tiene pinta de asesino. Lo dije Steve Spielberg, ¿no? Sí, está por ver todavía. El guión de esta película lleva rondando más de 50 años por Hollywood, lleva desde los 60 por ahí. De mano era una película que iba a protagonizar Charlton Heston, Douglas. Pero se frustró el proyecto, intentaron retomarlo varias veces, nunca llegó a fin y ahora lo cogió para reescribir el guión sobre esa base. El tío que escribió el guión de La lista de Schindler y de Aníbal o Guns of New York. Ajá. Y dicen que él la va a producir y la va a dirigir Spielberg. Aunque se ponga la misma cara de pirita luego, vale. El papel es así épica, es igual, así que no hace curioso. Yo cada vez me gustan menos. Hombre, para hacer hizo ahora la de... Bueno, la de Abraham Lincoln y tal, si es así en plan biográfico, a ver cómo queda. No sé. Y a mí Spielberg en general no me gusta mucho, pero bueno, depende de la película. Y Bardem tampoco demasiado. No, a mí Bardem... No, a mí Bardem como actor sí que me gusta, ¿eh? Si a mí me gusta a veces. No, a mí ni físicamente, tío. También las antiguas igual más que las nuevas. Yo las que hizo en España. Como jamón y punto. Sí, quita de jamón y... Y cuando se follaba la vieja. Lo demás, nada. Pues eso, Spielberg intenta sacar el proyecto adelante, lo que le supondría un respiro porque últimamente no saca ninguno de los proyectos que tiene adelante. Iba a hacer Robocalipse. ¿Robocalipse? Eso suena a película porno, tío. ¿A película porno? ¿Robocalipse? Claro, joder. ¿Boca? ¿Roboca? Joder, macho, qué bueno. Calice, el odinista. Apocalipsis. Robo Calice, o sea, como robar un helado. Pues Rocalipse iba sobre cómo tenemos robots de cocina, robots que nos ayudan en tareas domésticas, de repente se rebelan y vamos camino del apocalipsis robot. Esa película ya está, joder, la hicieron en los años 90. No, la de Yo Robot, la de Will Smith es. No, no, otra de los años 90, tío, que se rebelaban las máquinas. Terminator. Almas de metal. Sí, que pasaba. No tenía nada que ver. Bueno, pues es parecida. Platón. Pues eso, para esta ya tenía actores y todo. Iba a trabajar Chris Hemsworth, que es Thor, el... Hoy. El tío bueno de Thor. El marido de... del Zapataki. Hijo puta Zapataki, ¿eh? Joder. Que se folle ese rubio, ¿eh? No, qué suertudo, ¿eh? Qué cabrón de Zapataki. No es tonta, no es tonta. Sí, está recomponida, no, entera, joder. Tonta no es. No, no. Ves una foto del antes y después de Pataki y no se parece. Al Hathaway y Ben Winshaw. Hoy, Al Hathaway. Que Winshaw era el que sonaba para hacer el biopic de... de Freddie Mercury, de la vida de Freddie Mercury, que hablábamos la semana pasada. Vale, sí. Sí. ¿Estabas tú, Nistal? Sí, estaba ahí. Estaba Nistal ahí. No se pierde una. Ahora ya no me también pierdo. Le canceló a Spielberg American Sniper, que era una película basada en la autobiografía del francotirador más letal de Estados Unidos. Se llamaba Chris Kyle, también conocido como el Diablo de Ramadí, que acabó siendo abatido por un compañero de armas. Me cansaría. Está más por el culo. Diría, tú eres un enfermo. Qué bueno. Y también se le vino abajo Woods and Kings, que era una película sobre Moisés. Otra, porque de hecho están haciendo otra película sobre Moisés que protagoniza... ¿Sí? Sí, sí. De hecho, ya, o sea, está medio rodada ya. ¿Estaban haciendo la del Arca de Noé? ¿También? Están haciendo la Arca de Noé y están haciendo la de Moisés. La de Moisés la protagoniza el de Batman. El actor de Batman. ¿Cuál de ellos? Vale, el del último Batman, ¿no? Sí. Sí, ya sé bien dices. Estamos finos, doctor. Sí, no estoy... Hombre, pero sabemos quién es. Sí, pero no sabemos el nombre. No sabemos el nombre, exactamente. Es que antes, joder, sabías los nombres de Brad Pitt y compañía, pero es que ahora... Hay tantos. Hay tantos ya que no. ¿Y ese va a ser de Moisés? Ese va a ser de Moisés, es muy joven para ser Moisés. Coño, bueno, una barba y unas arrugas y fuera. Moisés, desde que empieza hasta que... hasta que se muere, pasa toda su vida. Hombre, claro, también. Tienen que contar desde que lo echaron en el cesto de río para abajo. Joder, pues anda que no tienen para contar. Y de... bueno, antes de nada, es verdad. Una noticia que salió hoy, que van a hacer... los miércoles ven al cine y todos los miércoles de aquí, desde el 15 de enero hasta el 15 de abril... va a estar el cine de entre 3 euros y medio y 4. Hostia. Yo voy a aprovechar para ir. Yo también, yo quiero ir a ver la de los Coen que sacaron ahora y unas cuantas. La ladrona de libros, quiero ir a ver. Ladronas de libros te la iba a traer por programa, pero me dijo la jefa que leyó el libro y que era un poco infantil. No sé, yo voy a ir a verlo. A ver qué ya tal. Ya os contaré. Es de niños, hueve. Da igual. Pero yo quiero saberlo. Quiero muy verlo. Bien, mientras muy hablan bien. Nazis. Mientras que maten. Y de estreno destacado para esta semana... hemos traído la versión americana de Old Boy. ¿Y el puto teléfono? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy encerrado aquí? ¡Mírame! ¡No! Aumentando la... el cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Doucette, ex marido de la víctima y padre de la hija superviviente. No me dejes nunca. ¡Queremos ayuda! Su padre lleva desaparecido 20 años. Si de algún modo yo pudiera traerle aquí, ¿sería capaz de perdonarle? Podría intentarlo. Bueno, bajamos ya el volumen de la película. ¿Visteis la versión japonesa? Sí. Bueno, la película japonesa, esto no, es la versión. Yo no me acuerdo muy bien cómo era, pero sí, la vi y creo que estaba muy bien. ¿De qué va? Pues va sobre un tío que está un día por la calle tranquilamente, de repente lo secuestran y lo meten en una habitación durante, no sé si eran 20-30 años, donde le dan comida, tiene todo, se intenta suicidarse, le echan un gas para dormir y aparece vendado, o sea, lo mantienen vivo durante 30 años y de repente un día lo sueltan. Está muy bien de argumento, de lo suelta, no sabe nada y quiere buscar qué pasó, qué no sé cuánto. La versión japonesa a mí no me... O sea, la razón por la que había encerrado y por la que tal, me pareció una gilipollez, como una... Pero son japos, tío. Sí, es... Una venganza o algo así, ¿no? Me suena. Sí, era una venganza, pero el rollo era que era para que se follase su propia hija. Japoneses, sí, como dice Jorge. Sí, japoneses. Creo que me va a molar la versión japonesa. Por este lado... No, se echa un ligue y tal, se lo acaba tirando, son los que descubren no sé cuánto, y al final le dice... ¡Te ligues tu hija! ¡Joder! ¡Lo hice para eso! ¡A tu hija! ¡Lo hice para eso! Y no sé... ¿Qué mentes tienen, tío? Me pareció una gilipollez. Bueno, la versión japonesa estuvo... ¿Censurada? Estuvo censurada en muchos países, no por ese tema, sino porque según sale, va a un bar... Y se come un calamar vivo. Pero en la película, o sea, se ve el calamar cuando se mueven los tentáculos y se lo va comiendo crudo y vivo. ¿Pero eso lo hacen en Japón? ¿Pero eso lo censuraron? Eso lo censuraron en muchos países. En muchos países la escena no sale. Joder. Sí. Somos un poco... Bueno, el... ¿Maltrato animal? Las von Trier, que saque ahora... Ninfomanía o... No ah, sé sí, cómo. Ya sé, ya la vi. Le gusta más el vicio. La divide en dos partes, Ninfomanía parte 1 y parte 2. Es una película que dicen que roza lo porno. ¿No es noruego el tío el que la hace o ya algo así? Sí, es de... No sé exactamente dónde es. No sé si es danés. Danés, ¿no? Sí, creo que es danés, sí. Pues eso, ese tío que es... Es el precursor del dogma, que decía que todo lo que sale en pantalla tiene que ser verdadero. Hostia. Y en una de estas películas, no sé si fue en Dogville, John C. Reilly dejó la película porque le obligaba a matar un burro. No jodas. Sí, sí, sí. Y el tío dice que los cojones mataron un burro y dejó la película. Qué fuerte, tío. O sea, que en Ninfomanía follan ahí a saco. Pues... Hay dos negros y una blanca en esa escena. En la que... portada, sí. En teoría, no, imagina. O no, si lo hacen son con dobles. No sé si, por lo visto, la actriz dijo que a X escenas se negó. Que de meter nada. Que se lo metan a otra. Joder. Pues hasta aquí la sección de cine. Vamos con un poco de música y vamos con Lordi y Hard Rock. Aleluya. Aleluya. Rock and roll angels, bring that hard rock. Mundo Tolf, Mundo Tolf, la la la la la la la. Mundo Tolf. Tu sección. Mi sección. La sección tuya, la de tu mujer, la de tu padre, la de tu madre. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, levantó una ola de críticas este martes en las redes sociales al circular una imagen en la que aparece obsequiando un balón a un niño sin piernas y en silla de ruedas en la comunidad de Manuel Doblado. ¡Cabrón! Lo más gracioso no solo es eso, sino también los comentarios que ponen las redes sociales de sus compatriotas. Por ejemplo, dicen que también le regaló un par de zapatos, unos calcetines y un disco de Tucanazo para que baile el chamanco. También pueden jugar quemados, pendejo, igual que el gobernador. Y así de este tipo varios. Un asesino brutal, ¿no? Muy divertido. Se fuga de la cárcel y regresa a las 20 horas por el frío en Estados Unidos. La ola de frío que azota a Estados Unidos ha devuelto a la prisión a un hombre que tan solo unas horas antes había escapado de una cárcel de mínima seguridad en Lexington, Kentucky. Robert Vick, de 42 años, estuvo prófugo unas 20 horas. Bueno, escapó, ¿verdad? Y decidió entregarse porque hacía mucho frío. A 30 grados bajo cero es una putada dormir en la calle. Dicen que hay sensación térmica de menos 50, que sí, es una pasada. Sopla el viento más frío ahí que en el Polo Sur. Uh-huh. Que se jodan. El cambio climático, ahí lo tienen. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Denuncia al rey Baltasar por lanzarle una peonza durante la cabalgata y causarle traumatismo craneal. Una vecina de la localidad onubense de Cartaya ha denunciado al rey Baltasar. Tenía que ser Baltasar. Tenía que ser. Lo hizo ahí a mala fe. Claro, no, pero menos mal que no son todos negros, son pintados. Bueno, el de aquí es negro, negro, ¿eh? Si no jodas. Sí, sí, parece un monkey. Qué raro. Bueno, ha denunciado al rey Baltasar de la cabalgata. Es que flipo. Es que tendrías que verlo. Ahora no es por... ¿Qué opinará el de ti? No es racista ni nada, pero bueno. No, eres un es como a ti, te pareces una mona chita, pues... Pero en blanco. Pues negro. La cabalgata se vuelve por el lanzamiento de una peonza desde su carroza, que le provocó un traumatismo craneofacial. Es que en su país no tienen caramelos. La mujer afirmó que sufrió un gran golpe en la cabeza eso de las 8 horas del 5 de enero, que hizo que su marido tuviera que sujetarla para que no cayera al suelo. Tras ser atendida por los servicios sanitarios en el sitio, vio la peonza que tiene en su poder y que le ha servido para denunciar a Baltasar ante la Guardia Civil. Pero va con guantes, no tiene las huellas, tío. Ya. ¿Pero a quién se le ocurre tirar una peonza desde una carroza? Ahora, ¿no? Es raro, ¿eh? Aquí no lanzan ni caramelos. No, ahora los dan en la mano, ¿os fijasteis? Joder, es desde... la mano. Yo estuve en la cabalgata y ni tiraban caramelos, no, ni daban en la mano ni nada. Yo estuve en Adoviedo y los daban en la mano, porque está, lo tienen prohibido ahora de lanzar. Pero sí, desde que el año pasado atropellaron a un guajín. Y lo tienen todo vallado para que no haya problemas. Sí, qué cosas. Zimbabue. Qué raro. Un hombre solicita a una prostituta y recibe a su propia hija. ¿Y te extraña? No digo nada. Ahí no se conocen entre ellos. Un hombre que solicitó una prostituta a la habitación de su hotel pasó el peor trago de su vida cuando vio entrar a su propia hija por la puerta. Titus Nkub de Bulawayo, Zimbabue, dijo que se derrumbó al ver entrar a su hija por la puerta del cuarto del hotel para tener sexo con él por dinero. ¿Y qué le hizo? ¿El boca a boca a la hija? De inmediato, la joven de 20 años de edad huyó del hotel. Por su parte, Titus lamentó la terrible experiencia, confesando que estaba pasando por problemas de pareja, pero que lo que más quiere es a su familia. Sobre todo a su hija. Ahora su hija ha dejado la prostitución y planea volver a la escuela. Aunque aún tiene problemas maritales, él y su esposa asisten a sesiones con un consejero que bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Al final no se tiró a la hija. Al final se casaron. Se suicidó tras... Y tuvieron otro hijo. Espera, no sé si es esta o la otra. Las dos, hombre, que te da tiempo. Que como se suicidó rápido. Tras 5 horas de compras con su novia. Ahora que estamos en periodo de rebajas, es muy gracioso. Además fue en China, más divertido todavía. El trágico hecho ocurrió en el centro comercial, en un centro comercial de este país. Tao Hixiao estaba de shopping con su pareja cuando ella le insistió en entrar a otra tienda, ante lo cual decidió tirarse desde el séptimo piso. Yo creo que eso iba de antes, ¿eh? Seguramente. Tao Hixiao estaba de como... Cuando ella le insistió en que entrara en la otra tienda, él arrojó las bolsas al suelo y saltó por uno de los balcones del centro comercial. Cayó desde el séptimo piso y murió al instante. Los testigos dijeron que se oyó a Tao diciendo: que ya tenían más bolsas de las que podemos cargar. Pero ella insistió en ir a una tienda más, en la cual había una oferta especial de zapatos. Ahí lleva la voz cantante ya. Una de las personas que vio lo sucedido declaró: él dijo que ya tenía bastantes zapatos, más de los que ella podría usar en toda su vida, y que era inútil que comprara más. Ella comenzó a gritarle acusándole de ser amarrete y de echar a perder la Navidad. La pelea de gritos terminó cuando el hombre tiró las bolsas al suelo y saltó por el balcón. Yo, si soy él, me pide una puta que me manden a mí. Ya te digo. Y nuestra última noticia, la más divertida de la semana: despierta con un vaso metido por el culo después de quedar inconsciente. Nosotros tenemos un colega que le pasó lo mismo, que no sabe, no, lo del vaso no, que se levantó inconsciente y no sabía que le había pasado. Y no sabía lo que le había pasado. Pero por suerte no tiene nada en el culo, ¿no? Bueno, o no lo dijo. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Un chino llamado Liu, que se despertó de repente con un vaso de cristal dentro del recto, dijo: ¿cómo es posible que te despiertes y tengas un vaso dentro del culo? Pues el suceso no está muy claro, pero según Liu puede ocurrir tal que así. Nuestro triste protagonista iba caminando tranquilamente hacia su casa de Deyang, en la provincia de Sichuan. De repente, una furgoneta en la que viajaban tres desconocidos se detuvo a su lado. Uno de ellos le preguntó por una dirección. Liu sostiene que uno de los hombres lo golpeó y le dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba arrodillado al lado de una furgoneta, al lado de la furgoneta de sus agresores, que también seguían allí. Nada más verlos, Liu echó a correr despavorido hasta que llegó a su casa. Una vez allí, se percató de que estaba sangrando por el ano. Así que acudió presto al hospital más cercano. En el servicio de urgencias le hicieron una radiografía de la zona pélvica y descubrieron dentro de su cuerpo un objeto de forma cilíndrica de unos 7 centímetros de longitud por 5 de anchura. Vaso de sidra. De inmediato procedieron a extraerle el extraño objeto, que resultó ser un vaso de cristal. Finalmente, Liu se recupera de manera satisfactoria del accidente, que no sabemos si le dejará secuelas psicológicas. Mientras la policía está investigando el caso, no, aún no ha hablado con los tres asaltantes, pues Liu no ha sido muy bueno con la descripción. Creo que todos los chinos son iguales. Pero ya hay quien especula que la amnesia selectiva de Liu se debe a que el hombre que estuvo de borrachera con sus tres amigotes y que el incidente fue parte de una curiosa apuesta. Hostia, ya sabemos apuesta. Que a los chinos les gusta mucho apostar. Pero, o sea, era un vaso de tubo que se lo metió entero. Sí, sí, entero. Claro. Joder. Entero. Se lo metieron entero. Y lo cojones, no sé, le dieron una hostia y le metieron el vaso de tubo por suerte tuvo que no le rompió en el culo, porque si no... Ya. Ya, por eso, aparte, es distinto según si lo metes por un lado o por otro, te puede hacer vacío. Ya, digo yo que lo meterían de culo. Y hasta aquí el programa de hoy. Que está bordado y sembrado. A ver. Si esto no vamos a la cárcel, no vamos nunca. Si no nos meten ahora en la cárcel, no nos meten nunca. Podéis hacer lo que queráis. ¡Hasta luego! No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón. Entre vive entre escombros, la muerte que patrulla la ciudad. La vida por fuera.